En horas de la mañana, alcalde turno solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la ciudad de Puerto Montt con la finalidad de concurrir hasta el hospital, ya que en dicho recinto habría ingresado una lactante de 2 meses de vida fallecida. Por lo anterior, se trasladó personal de esta brigada al lugar donde se realizó el examen externo al cadáver, descartando en primera instancia la intervención de terceras personas, donde la causa exacta del fallecimiento de esta menor será determinada por el servicio médico legal. La madre de esta lactante es de nacionalidad haitiana. Se tomó entrevista a personal del hospital, así también de familiares de esta bebé, donde pudimos establecer que esta menor habría estado con problemas de reflujo.